12 y 7 minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios, como saben, característicos de cada martes, dentro de nuestra programación habitual, y además dentro de lo que se lo comentamos ya a lo largo de las últimas semanas, el último turno de intervenciones por parte de las formaciones políticas en este espacio, puesto que estamos ya a pocas semanas, de hecho menos de un mes, para los comicios municipales, así que estamos en el cierre de legislatura. Y como decimos, por tanto, el último turno de intervenciones. Hoy en concreto, como les anunciamos, participación para el Partido Popular. Y en concreto, tenemos con nosotros al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos con diferentes aspectos que ya saben, cada formación política elige los temas que quiere abordar. Y en este caso, bueno, pues aparte de lo que es la propia candidatura del Partido Popular en estas próximas elecciones municipales, bueno, que es un tema que, por ejemplo, se quiere abordar, ¿no? Evidentemente, en los próximos minutos también Manuel Toro quería referirse a lo que han sido estos últimos 4 años, el balance, ¿no?, de gestión por parte del equipo municipal de gobierno del Partido Popular, y en ese sentido, bueno, pues dentro de ese balance, entre otros temas, por ejemplo, quería referirte al PGOU, ¿no? Sí, aquí hay una cuestión muy muy importante, ¿no? Es decir, el trabajo que se ha hecho desde el ayuntamiento, en este caso, sin duda, pues de la concejal de urbanismo, el trabajo que se ha hecho con el equipo, perdón, con el equipo redactor de que ya había trabajado con anteriores equipos de gobierno, tanto con el Grupo Socialista como el Grupo PAPP, y que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, pues también ya llevó a cabo, entendiendo que ya este trabajo ya se había hecho con ese mismo equipo redactor, y que pretendemos mañana llevarlo este punto a pleno, este, diríamos, borrador de avances del Plan General de Urbanismo. En este tema hay que queda mucho por ir finalizando y trabajando, pero tenemos claro desde el Grupo Popular cuáles son las cuestiones de importancia para el futuro del Plan General de Urbanismo, y que quiero también pues detallar seguidamente. Entre esos temas, por ejemplo, bueno, la verdad es que desde el PGOU se derivan otra serie de cuestiones muy importantes para afrontar problemas como puedan ser posibles, ¿no?, de inundaciones, desde eso hasta desprendimientos, y por supuesto, en definitiva, ver el futuro por donde iría la localidad en cuanto a zonas residenciales, zonas industriales, comerciales, etcétera. No sé si quería referirte a alguno de esas cuestiones. Sí, por diríamos hacer una pequeña referencia de las diferentes cuestiones importantes, que son muchas dentro del Plan General de Urbanismo. Pues bueno, dentro del Plan General de Urbanismo, pues, por ejemplo, hay solares existentes como la Avenida del Prado, la calle Marroquinero, en el borde con los Olivares, los solares de la calle Azorín y calle Sol, frente al Polideportivo, la antigua Plaza de Toros, remodelación del Cine Alcázar y otros que de alguna forma llevan años sin edificarse, pero que sin duda, para dar mayor vitalidad a estos barrios, pues ahí sin duda va dentro también para comercio. Planteamos ahí una cuestión importante dentro del Plan General de Urbanismo, que son zonas importantes que hay que sin duda que modificar y darle un empuje a toda esa zona. Independientemente, otra de las cuestiones también importantes, como puede ser el suelo industrial y terciario de la zona del polígono PP1 también, hay una cuestión que es importante y que estamos viendo todos, pues que ahora mismo, en este mes de mayo, empezaremos con esa inversión que sacamos a la zona franca del Estado, donde tuvimos el apoyo del delegado de zona franca, y que sin duda pues conseguimos ese 1.400.000 euros para inversión, y que van a empezar en este mes las obras de esas 10 naves para emprendedores, que era el objeto que siempre habíamos planteado, pues que esa inversión pues estuviera dirigida para gente joven también, para que esas iniciativas emprendedoras pues estuvieran ahí en esas 10 naves, facilitando pues que pudieran adquirir ese suelo con las naves ya terminadas sin hacer ninguna inversión, solamente pagando ese alquiler económico entre 200 y 300 euros. Pero claro, también en diferentes propuestas que ya hemos hecho de la licitación del suelo industrial también, pues hay empresas de Ubrique que se han presentado la documentación para que en el suelo industrial, independientemente de estas 10 naves que se van a empezar en el mes de mayo, pues hay, como digo, hay empresas de briques y comercios que están por la labor, que han comprado, van a comprar también suelo en el suelo industrial, y actualmente ahora mismo pues son 5 parcelas las que se van a vender. Y claro, ahí hay un problema, que nos estamos quedando pues sin suelo industrial. Entonces, dentro del PGO, como digo, de nueva zona industrial, también planteamos pues 70.000 metros cuadrados, donde sí planteamos para el futuro de Ubrique que haya este suelo industrial, para seguir, sin duda, planteando el crecimiento como zona industrial y también como zona terciaria. Otro de los aspectos también importantes que llevamos dentro del Plan General de Urbanismo es una cuestión que seguimos demandando los briqueños desde hace ya más de 30 años, esa famosa circunvalación, que sin duda nos hace falta por los grandes problemas que tenemos de circulación en nuestra población, y que sin duda se deja prevista también en este Plan General de Urbanismo, donde la Dirección General de Carretera pues tendría que construirla una vez que se apruebe el PGO, y que va entre las cumbres y la rotonda del PP1, que daría acceso a la parte industrial. Son diferentes aspectos, como decimos, dentro de lo que sería el PGO, ¿no? Te referías a esos solares en diferentes puntos de la localidad, al suelo industrial y terciario, y también referencia a la circunvalación. No sé si otro tema. Sí, hay más puntos también. Una de las cuestiones también importantes que recoge el plan de urbanismo, aquí quiero decir también, pues que son diferentes las reuniones que se han mantenido con todos los portavoces, a todo el mundo se le ha dado la información. El mismo equipo redactor también ha estado con los diferentes grupos políticos para todos aquellos que quisieran hacer propuestas. Una de las cuestiones también muy importantes y que está demandada por los vecinos de Ubrique, sin duda, es el problema de las avenidas periódicas del río de Ubrique, que ahí pues también hay un trabajo hecho dentro del plan general de urbanismo, donde ahí se plantea la fórmula, diríamos, de resolver los problemas del cauce actual, sino también las aguas que vienen del Algarrobal y de los olivares. Ahí, en el programa del trabajo, ahí lo que se plantea es que el cauce del río se rectifique antes de la avenida Diputación, para evitar la curva del puente llamado Carlos III, y aguas arriba, que se ensanchará el canal para darle mayor capacidad. Desde el Algarrobal hasta el Riaero se uniformará una pendiente para que permitir mayor velocidad de agua y que no forme el tapón de la salida del Algarrobal también. Otra de las cuestiones también para el tema de las inundaciones, otra de las propuestas, es captar las aguas del Algarrobal haciendo un ramal en la calle Más Aceite y canalizando por un nuevo colector bajo la avenida de Corte, para llevar el agua sobre estos días de lluvia, para que el agua sobrante vaya hacia las paralelas, hacia el molino. Serían, como decimos, diferentes medidas dentro de lo que sería el problema, por tanto, de inundaciones, ¿no? De cara a lo que es este problema, lo que se establece en el PGO. Sí, esto realmente había que explicarlo también, como digo, son muchos detalles, pero son cuestiones importantes que están ahí, que sin duda aquí, en los siguientes presupuestos de la legislatura siguiente, pues habrá que poner también en los presupuestos para ir solucionando muchos de los problemas en cuanto al tema de las inundaciones, ¿no? Y realmente ahí tanto se tiene que involucrar por parte de la Junta de Andalucía en inversiones del cauce del río, como también para que el ayuntamiento, en los diferentes presupuestos, sí ponga soluciones en diferentes zonas de Ubrique, y que, por supuesto, vamos a dar más detalles dentro de lo que es nuestro programa electoral. Pues todo ello relativo al PGO. No sé si algún apunte más al respecto. Sí, no, hay sin duda también hay cuestiones también importantes que tenemos que llevar y que hemos planteado, sin duda también, en el terreno de público de los olivares también ahí planteamos 30.000 metros cuadrados desde la avenida de Jesulín hasta la calle Marroquinero. Otra también de las cuestiones que hemos creído conveniente dentro de la, del Plan General de Urbanismo es que se ampliara la Plaza de las Palmeras hacia el monte para dar un mayor espacio también a un recinto ferial. Otra de las cuestiones también importantes son los nuevos pedazos, los paseos peatonales, que es donde la zona más recorrida de Ubrique, que estarían también en el borde de la carretera Corte, en la parte del parque, entre la Fuente San Francisco y el Polletón, independientemente de la obra que estamos haciendo allí en la Fuente San Francisco. Uno de los proyectos que queremos convenientes, que es la zona en el margen izquierdo, que es de parque natural, ahí también hace una zona amplia que llegue a los 20 pilares, donde también pues los vecinos de Ubrique puedan ir con mucha más tranquilidad en esa zona. Cuestiones también tan importantes como pueden ser el tema de aparcamiento, que es una cuestión muy importante en Ubrique, la gran problemática sobre esto. Y planteamos un nuevo aparcamiento en la avenida Miguel Reguera, junto a la salida de la calzada, frente al convento, que tendrá cabida para autobuses desde la avenida y para coches también en otras dos plantas, accediendo de la calle de la subida a la calzada. Otra también en este caso, ahí habíamos planteado en una obra importante dentro del Plan General de Urbanismo, donde en esa obra pues pueden tener una capacidad de 8 autobuses y también 120 vehículos. Asimismo, también en el paralelo de la avenida Jesulín, tenemos planteado también para la capacidad de 100 vehículos y sin duda también son importantes estas cuestiones de aparcamiento que en diferentes zonas de la localidad irán subsanando grandes problemas para tener más libre de aparcamiento. Todo ello dentro de lo que es el avance que, por tanto, se lleva a pleno precisamente en la jornada de mañana, ¿no? Sí, pretendemos esto, ya estuvimos tratándolo en las comisiones informativas y entendemos, bueno, es un tema que se va a llevar a pleno. Y entendemos que, como digo, es un nuevo proyecto importante en muchas de las cuestiones, tanto de zona industrial como de zonas residenciales y aparcamiento también, zona de los problemas de inundaciones y circulación. Necesitaba también más tiempo, en este caso, si puedo, el jueves quisiera estar aquí para dar un detalle también más exhaustivo de todas estas cuestiones, que queremos de vital importancia porque también, bueno, no quiero tampoco dar más información, lo lógico es que se lleve antes a pleno, y una vez que se lleve a pleno, pues dar también todo el detalle exhaustivo y detallado de otras muchas más cuestiones que van dentro del Plan General de Urbanismo. Recordemos que el jueves coincide, al igual que las últimas semanas, la anterior, por ejemplo, coincidió el Partido Andalucista, tanto martes como jueves, la anterior a ella, Izquierda Unida. Las cosas del calendario que han hecho que tanto martes como jueves, bueno, pues ese turno coincida esta semana con el Partido Popular y la próxima semana con el Partido Socialista. Y bueno, pues cerrando, como decimos, los turnos de tanto el ámbito de la política como también el espacio de cosas de todos de los jueves. Eso dentro de lo que sería el PGOU. Otro de los ámbitos a los que quería referirte, por ejemplo, es el sector de la piel, ¿no? Dentro de ese balance de estos últimos 4 años. Sí, dentro del sector de la piel, la verdad es que ahí tenemos que agradecer al Grupo Popular pues el apoyo que nos dio en esas dos visitas que hicimos en este caso con el sector empresarial a esas reuniones en Bruselas, que sin duda pues ahí, si todo va correctamente, creo que se ha hecho un trabajo importante de cara a que tengamos esa denominación de la piel de Ubrique, que para nosotros creemos que es fundamental, independientemente de las marcas actuales que hay en Ubrique, y que sin duda pues el sector empresarial sé que hay otras que están en camino para involucrarse, que esas marcas, más marcas estén en Ubrique. Pero una cuestión tan importante como nuestro sector de la piel, que es el que nos da actualmente a todos los ciudadanos de Ubrique, pues que sigamos teniendo esa capacidad de trabajo y que sin duda tiene que ir a más, y que realmente creo que las puertas que se abren con el tema de la denominación, porque tenemos que luchar sin duda por esa denominación de Ubrique, que es nuestro trabajo y importante poner el nivel de nuestro artículo a nivel de las marcas internacionales, ¿no? Mm. como decimos todo ello, dentro del sector de la piel, que además lo cierto es que mañana mismo, digo, en el pleno también hay una referencia a este ámbito con lo que es la Escuela de Artesanos, una iniciativa de Empiel y que, bueno, pues también en este caso sobre una subvención solicitada y que es uno de los temas que se abordará mañana en pleno, por cierto, ¿no? Sí, es la cuestión también de la Asociación de Empiel, el Ayuntamiento sin duda colaboró para el tema de la Escuela de Artesanos, que creemos que sin duda pues ahí hay involucrado una cantidad importante de empresas de Ubrique, por lo que sería la formación de gente joven y no joven, y en la apuesta decidida que sin duda habíamos apostado y que tenemos que seguir en este mismo camino, ¿no? Porque ya sé, también fue una de las cuestiones que desde en esta visita allí a Bruselas también planteamos, que una vez abierto esta aprobación de la denominación de la piel de Ubrique, se podían abrir sin duda caminos importantes para que de Europa, que es donde realmente allí se reparte el dinero, pues pudiéramos tener, una vez aprobado esta denominación, abrir una puerta importante a recibir fondos europeos para el sector de la piel. En el ámbito formativo, que parece que, digo en principio, por lo comunicado por el resto de grupos políticos, parece que existe unanimidad de la corporación, de todos los grupos, en torno al apoyo, a la formación y, por tanto, también a la Escuela de Artesanos de la Piel. Sí, este es otro de los puntos, como digo, que se llevarán a pleno, y entiendo que estaríamos todos los partidos políticos por apoyar, sin duda, este planteamiento tan importante como el sector de la piel. Pues ese es otro de los temas que a los que quería referirte, el sector de la piel. Otra cuestión, querías, dentro de este balance de gestión, hacer referencia a servicios básicos como el agua o, bueno, pues que en este caso, bueno, pues lo que es la empresa mixta se renovaba lo que es el contrato con la empresa. Y en cuanto a limpieza también, desde el 1 de abril ya con la cesión de la gestión a la empresa básica. Otros dos temas que querías abordar. Sí, no, aquí es importante, sí, dentro de lo que es estos 4 años de trabajo, no solamente había temas importantes que ahí estaban pendientes, como era el tema de basura, como era el tema de agua, como era el tema del PGO, eran cuestiones importantes, independientemente, bueno, de que las obras que también se han realizado y que tenemos que seguir mejorando también de las calles, y que ahí sin duda también por la Diputación, como dijo el otro día también el presidente de Diputación, donde el Ayuntamiento de Ubrique ha tenido ese apoyo de más de 11 millones de euros por parte de la Diputación en diferentes áreas del Ayuntamiento, y creo que en ese trabajo hemos estado haciendo un trabajo importante, bueno, y hoy día pues nos encontramos con lo que habíamos planteado tanto en el agua como en la basura, y realmente son temas que se han solucionado, ¿no? El tema del agua, tuvimos el apoyo del grupo andalucista para la aprobación de que eso se llevara a cabo, aunque realmente pues a veces no entiendo cómo realmente desde el grupo andalucista pues se llevan 4 años diciendo lo mal que lo ha estado haciendo Manolo Toro, no han determinado sobre el Grupo Popular, han planteado una cuestión personal, bueno, yo entiendo que están en la oposición, pero todos no lo habremos hecho tan mal cuando ellos mismos no han apoyado en una cuestión, por ejemplo, tan importante como el agua, o en aprobar presupuestos y posteriormente a las diferentes aprobaciones, pues siempre están con el debate de lo mal que lo hemos estado haciendo. Bueno, ellos también entiendo que tienen que hacer lógicamente la oposición, ¿no?, al grupo que gobierna, pero realmente ha sido el todo está mal, todo está mal, todo está mal, y aquí también, como venden ellos en las octavillas, ¿no?, que lanzan a la calle, pues de alguna forma también haciendo insultos, que parece una fotonovela, ¿no?, esa novela periódica que hacen, que ellos pueden hacer lo que crean conveniente, pero vamos, yo creo que no es serio. Tienen que luchar lógicamente por la gestión del ayuntamiento, de preocuparse por los problemas de un pueblo, que es lo necesario, porque el señor candidato del Grupo Andalucista, ya le preguntaba muchísimas veces que explique al pueblo de Ubrique por qué se dejó perder 21 millones de euros de la circulación. Es decir, él es el candidato, él era el concejal de urbanismo y tiene que explicar eso y muchas más cosas. Y que bueno, que lógicamente parece ser que el problema de para él es Manolo Toro y o vender en esas octavillas fotonovelas de que realmente por haber hecho un debate es de lo mejor. Y aquí lógicamente habrá debates en la cuestión política, pero está muy bien que en un debate uno quiera realizarse el que todo está hecho mal por este equipo de gobierno, y venden el debate que habían hecho en el canal de televisión como lo mejor. La gente lógicamente valorará ese debate, pero lo que se tiene que valorar realmente es la gestión que se ha hecho en el Ayuntamiento de Ubrique. Y por recordar también una de las cuestiones que así me decía que yo hacía referencia y que creo que sin duda en eso hemos hecho una buena gestión económica sin dejar de hacer cosas por la población de Ubrique. Bueno, hacía referencia en ese debate, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Ubrique hoy lo que debe son 8.600.000 euros. Esa es la deuda total de este ayuntamiento, y hace referencia que cuando este equipo de gobierno entró en la legislatura, en este ayuntamiento se debían 11.100.000 euros. Por lo cual, y tengo aquí el certificado del propio interventor, que me certifica que esta es la deuda actual a la fecha de hoy en el ayuntamiento, pues el ahorro que se ha realizado creo que es importante. Se ha bajado la deuda en 2.400.000 euros largos. Estamos hablando que hoy todos los ubriqueños debemos 415 millones de pesetas menos. Creo que independientemente de haber esa gestión en estos 4 años, pues el ayuntamiento no ha fallado en sus nóminas, no ha fallado el pagar sin duda todos los servicios de las empresas anexas al ayuntamiento, y realmente creo que en este tema la gestión económica, pues que el ayuntamiento de Ubrique deba 2.5 millones de euros menos, es una cifra bastante importante. Pues repasando, ¿no?, esas cuestiones que en este caso desde el Partido Popular hoy se querían abordar, también obras, quería hacer referencia a obras que se han realizado a lo largo de estos 4 años y que, bueno, pues todavía en algún caso también se están realizando. Sí, no, hay obras que, por ejemplo, también estoy esperando, porque queremos iniciar también, y en esto solamente estoy a la espera de la resolución que me tiene que enviar la Diputación para iniciar también ya las obras. Ya hemos iniciado la obra de la calle San Sebastián. Estoy a la espera de esa resolución, ese único documento, para empezar también los planes provinciales y Profea, que van dirigidos a la zona de Los Pinitos, y el Caldereto también, que queremos arreglar aquella zona y que también está aprobado. Y independientemente de recibir esta comunicación por escrito para iniciar cuanto antes esta obra. En este tema, sin duda también, estos 4 años han sido muchísimas las calles que se han ido mejorando, y que vamos a seguir, lógicamente, mejorando. Podría hacer un listado bastante amplio, sin duda decir que también quedan muchas calles por ir arreglando, que son proyectos que hay que seguir planteando de muchas zonas de Ubrique para seguir mejorando las infraestructuras, tanto en abastecimiento y saneamiento de muchas de las calles, que habrá que proyectar. Cada uno planteará en su proyecto diferentes cuestiones, y que seguidamente pues plantearemos aquella, como digo, programa que tenemos planteado para seguir mejorando muchísimas de las calles de Ubrique, y también pues las inversiones que tanto del IEDT también nos han aprobado, y que se han mejorado muchas de las zonas de Ubrique. Ahí estamos ultimando también esas zonas donde, con una subvención del 100% de 220.000 euros que acabamos de finalizar, de la zona industrial, donde se ha alquitranado, se han terminado las 2 rotondas de la Petacabra y la otra cercana a Move, que son sido subvenciones que no han puesto un duro el pueblo de Ubrique, sino sido subvenciones al 100%, y otras muchas cuestiones que también siguen planteándose, porque nos aprueban también ahora del IEDT también 186.000 euros para una inversión de mejora de iluminación en la zona industrial. el tema de San Juan también, que ya está aprobado para incluirse. La verdad es que de ahí hay proyectos que planteamos, que queremos plantear, porque también actualmente el Gobierno de la Nación, junto con la Junta de Andalucía, se van a poner ya encima de la mesa 1.300 millones de euros, y dentro de eso pues vamos a plantear proyectos importantes que creemos que he hecho referencia y que podía hacer un amplio detalle de todas aquellas cuestiones tan importantes que nosotros vamos a plantear en el programa electoral, presentar proyectos para que de ese dinero que viene del Gobierno de la Junta del ITI, se llama ITI, donde vamos a plantear tanto proyectos que estarán incluidos dentro de los presupuestos para estos cuatro años, pero que sin duda hay que agregar, lo que son inversiones importantes, las que hay que, de una vez por todas, que tome ya el Ayuntamiento la iniciativa de ir solucionando el tema de inundaciones, que no se espere sin duda también a esas otras subvenciones, pero queremos que tenemos claro cuáles son los proyectos de mejora que hay que presentar para ir solucionando estos proyectos de inundaciones, de desprendimientos de sierra, de mejora y de futuro para el pueblo de Ubrique. Pues todo esto en torno a la gestión, el balance de gestión de estos últimos cuatro años, y has conectado, ¿no?, con algunas propuestas del Partido Popular de cara al futuro. En ese sentido, para finalizar ya en estos últimos minutos, querías apuntar, bueno, lo que es la candidatura que presenta el Partido Popular en estos próximos comicios municipales y que precisamente se presentaba el pasado viernes. Sí, antes, perdón, de finalizar, quería cuestiones también importantes que estamos también trabajando con lo que es la normativa del conjunto histórico de Ubrique, porque entendemos que hay que modificar y que no haya tantos problemas en cuanto después a la Delegación de Cultura y Patrimonio del trabajo que también se está haciendo del conjunto histórico de Ubrique, como también no olvido otras cuestiones como la calzada romana o el camino de Benoca también, para darle de una vez por todas soluciones, que ahí se tiene que crear un camino alternativo para diferenciar una zona también tan importante como el tema del turismo. Y sin duda, como digo, me gustaría, si es posible, el jueves, pues a dar un amplio detalle y que tener la posibilidad de abrir el teléfono para que todos los ciudadanos de Ubrique me hagan cuantas preguntas creen necesarias para darle una mayor detalle y explicaciones de otros muchos temas que podía hacer referencia. En cuanto a la candidatura, pues sin duda, pues agradecer sin duda el apoyo de muchísima gente que compone el equipo, sin duda tengo que agradecer el apoyo a nivel del comité local, como sin duda también a los simpatizantes y afiliados que nos han estado apoyando al provincial y tanto también al regional, pues para sacar también adelante este trabajo y que sigamos, que la gente de Ubrique siga confiando nos siga apoyando. Y realmente pues ahí estoy también ilusionado y con muchísima ganas, porque dentro del grupo hay gente joven, preparada, gente joven currante, gente joven que también tiene experiencia ya en política, y de verdad, como digo, ilusionado en la lista, donde hombres y mujeres con muchísimas ganas de trabajo para seguir desarrollando el futuro de la población de Ubrique, y vamos a trabajar duro en este mes para que al final, bueno, para no hacer referencia a otras cuestiones, ¿no?, que todos sabemos, esa diferencia surgida con anteriores concejales del equipo del gobierno, pero vamos, la vida sigue, vamos a trabajar. Yo no voy a entrar en el debate de entrar en las listas como otros posibles estén entrando. Aquí vamos a trabajar por mejorar nuestra población, y sin duda pues serán los dos ciudadanos de Ubrique los que planteen esa confianza. El pueblo es soberano, quita y pone, y será el pueblo soberano el que pondrá a un partido y otro en el gobierno en esta siguiente legislatura, y espero que, como digo, pues nos planteen ese apoyo para seguir trabajando, y encantado si sale bien, pues sin duda vamos a seguir trabajando, y si sale mal, pues sin duda decir que habrá sido un orgullo y una enorme satisfacción como ciudadanos de Ubrique y ubriqueños haber sido alcalde de Ubrique, que lo que siempre he planteado con mis errores, con mis aciertos, es mejorar siempre el futuro de Ubrique. No es una cuestión fácil, porque son muchos problemas los que quedan pendientes y que vamos a seguir trabajando, y que sin duda, como digo, tengo muchísima ilusión, tengo muchísimas ganas con este equipo que de mujeres y hombres que nos acompañan, y a seguir trabajando y a trabajar. Pues nos quedamos aquí en ese punto. Finaliza el tiempo, ya saben, de que disponen cada formación política hoy en este espacio de política, en el que llegaba esa ronda de participación al Partido Popular. Han podido comprobar con nosotros el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Nos vamos a quedar aquí, y bueno, como hemos comentado, ¿no?, a lo largo de estos minutos, coincide esta semana además también el turno en el espacio Cosa de Todos del jueves para el Partido Popular. Así que regresaremos, por tanto, el jueves con las cuestiones también que plantea esta formación política. Así que, Manuel Toro, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, de todos los ubriqueños.